Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos hemos juntado el equipo que hace posible Domingos laicos para hacer la edición número 65. Como técnico de sonido tenemos a Javi el Peli, a Gobal con su maravillosa viñeta y a José Antonio y a mí misma, Ana, como copresentadores. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal, la que ha hecho para el tema que nos tiene hoy. Es sobre la red laicista europea. Entonces lo que se ve es un poco emulando o inspirándose en la libertad guiando al pueblo de Delacroix, pues sería la libertad guiando a Europa, porque parece mentira, pero estando en el siglo en el que estamos sigue siendo muy provocador y muy subversivo una mujer con el pecho descubierto, y además es una imagen que tenemos muy unida a liberté, égalité, fraternité, ¿no?, que tanto nos hace falta en Europa. A ver si se nos pega un poco más de Francia, porque desde luego si seguimos los criterios de países confesionales o criptoconfesionales como España, Polonia, Hungría, pues Europa no va a poder avanzar en la en el necesario laicismo para que sea una auténtica democracia en igualdad. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenos días. En Europa laica se viene mostrando desde hace muchos años una gran preocupación por el retroceso de los valores laicistas y en última instancia democrático de las instituciones europeas. En el Tratado de Lisboa de 2007 ya aparecía en su artículo 17 que la Unión Europea se plantea un diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, luego se añadió asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales. Parece que al final metieron todo. Por esa razón, Europa laica ha mantenido desde siempre relaciones con asociaciones de laicidad y de libre pensamiento de distintos países europeos y también de otros continentes. Desde hace un año se ha creado una red laica europea que agrupa asociaciones de Francia, Bélgica, Polonia, Reino Unido, Italia y España. Entre estas asociaciones se encuentra Europa laica, y para hablar de esta red, pues tenemos con nosotros hoy a Pablo García Toral, que es el representante de Europa laica en esta red, que hace poco tuvo una reunión, etcétera, de la que podremos hablar. Y bueno, Pablo es una persona que, aparte de representar a Europa laica y de ser un miembro de su junta directiva y de la permanente, es también realiza un gran trabajo como investigador de la gente joven que lucha en estos temas. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, empezamos. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes, muy bien. Buenos días. Sí, bueno, a la una estamos ya casi en... Aquí decimos días todavía, aunque sean las 13 horas. Bien, pues la primera pregunta es de libro. Como la audiencia es muy diversa, hay gente muy ilustrada y que lee mucho y se informa mucho, y otra gente que menos. ¿Qué es la Red Laicista Europea y cuándo se crea un poco y por qué? Pues la Red Laicista Europea es una red de asociaciones, una agrupación de distintas asociaciones de distintos países europeos que tienen pues en común un mismo combate, que es el de los valores laicos de libertad, igualdad y solidaridad. Y que se está trabajando para promover y defender la laicidad como principio universal que garantice las libertades individuales dentro de lo que son los países europeos. Y sobre todo se crea a finales de 2020, fue cuando se empezó a plantear y se presenta, pero está arrancando realmente a funcionar ahora, porque durante los 2 años de pandemia estuvo todo un poco más parado, era también más difícil acceder a las instituciones europeas porque había muchas restricciones. Entonces, digamos que, aunque se creó hace un par de años, está arrancando ahora en 2022. ¿Por qué es necesaria, Pablo, por qué es necesaria esta red laicista europea? Pues creemos que es muy importante porque lo que son los valores laicos, y sobre todo los valores de igualdad, de no discriminación, etcétera, estaban en lo que es la base del proceso europeo. Eso era algo que era parte de los principios, que se considera como parte de los principios europeos, pero con el tiempo se ha ido quedando un poco diluido por otros temas que han tenido mayor protagonismo. Y quizás estos principios se consideraban un poco como derechos ganados, pero que para nada, que hoy en día están amenazados, que hay algunos países dentro de Europa que están realmente de una forma muy combativa contra algunos de estos principios y que desde luego hay que defender para que no desaparezcan. Y esos son un poco los objetivos que pretende, ¿no? Sí, porque los objetivos serían eso, que se reconozca la laicidad como un principio que rige el funcionamiento de los estados dentro de Europa, que se recoja la laicidad en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales, y que todo el aparato legislativo europeo, cuando se cree algo, tenga en cuenta esto, que no, porque tenemos que tener en cuenta que a nivel europeo hay una influencia muy importante de lo que son grupos de presión religiosos, y quizás ahí el laicismo igual la un poco de ingenuo de pensar que, como bueno, era un principio básico dentro de lo que es la creación de la Unión Europea y demás, se iba a mantener, pero no es el caso, se está atacando, y entonces es muy importante. Hay que dentro de los principios está defenderlo, y sobre todo que a nivel de los países individuales se llegue a reconocer ese laicismo como principio universal, porque muchos de los estados europeos, algunos sí lo reconocen, por ejemplo, comentaba antes Francia, de Francia, Ana, pero hay otros en los que no. Entonces sería importante que ahí haya una cierta homogeneización, pero no para mal, o sea, no para perder derechos, sino para ganarlos. ¿Y existen otros movimientos, otros lobbies también laicistas, aparte de la red esta? A nivel individual, algunos de los miembros de la Red Laicista Europea, como es el Centro de Acción Laica de Bélgica o la Asociación EGAL, que es una asociación francesa, ya trabajan a nivel de las instituciones europeas, tienen sus pases, tienen reuniones regulares con representantes de las instituciones europeas, pero como red o que agrupe a distintos países en conjunto, ahora mismo no hay. Durante un tiempo trabajó la Federación Humanista Europea, pero no sé si sabéis que la Federación Humanista Europea un poco se desintegró como tal, ya que ahí había un poco dos vertientes, la vertiente de grupos que luchan por el laicismo como tal, y luego estaba la vertiente de los grupos humanistas como opción de conciencia. Es decir, que eran grupos que trabajaban de una forma similar a la que nosotros podemos entender un poco por algunas confesiones religiosas, es decir, que trabajan para hacer sus ritos de paso, bodas, etcétera, y que, aunque parten de esos principios que son comunes con el laicismo, hay un montón de puntos en común, digamos que las reivindicaciones no eran exactamente las mismas. Entonces, la Federación Humanista Europea, digamos que se cayó. Quedaron algunas de esas asociaciones que trabajan frente a las instituciones europeas, pero faltaba algo que tuviera una representación más y agrupara a distintos países, que fuera algo más internacional. ¿Qué crees que se está imponiendo más, Pablo? ¿La multiconfesionalidad o el laicismo? ¿Qué se va a acabar imponiendo en Europa? Te digo un poco por la deriva que están tomando diferentes países. También tenemos a la Italia de Meloni. Hungría, sí. Polonia, y bueno, y luego también hay otras sensibilidades diferentes religiosas en Europa. Te digo un poco porque, claro, a veces la gente confunde el laicismo con multiconfesionalidad. Entonces, sí. Sería importante que Europa se decantase, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué piensas de esto? Sí, desde hace unos años se está imponiendo más el multiconfesionalismo a nivel europeo. De hecho, en muchas declaraciones y documentos de instituciones europeas se recoge la libertad de religión, por ejemplo, pero no se habla de la libertad de conciencia, en la que ya se incluiría la libertad de religión, por ejemplo. Y eso es algo que parecía que se estaba empezando a imponer, cada vez se veía más, pero que poco a poco se está frenando. Sí se está consiguiendo que no avance tanto. Hace poco, a nivel del Parlamento Europeo, se debatió sobre el tema y salió una declaración hablando de eso, de hablar de libertad de más de verdad de conciencia en general, no solo de religión, que era un poco la tendencia que estaba viniendo, pero no es algo ganado, insisto. Es algo en lo que hay que seguir trabajando porque que haya una o dos declaraciones en las que se hable de forma más general no garantiza que se vaya a seguir habiendo. Entonces, ese multiconfesionalismo, que es que a veces ni siquiera llega a serlo, porque hay países europeos en los que ni siquiera hay. Es un monoconfesionalismo con una religión mayoritaria y luego otras que son toleradas. Pero no nos equivoquemos, hay algunos casos en los que hay religiones que son prácticamente religión de Estado. Entonces, pues, es que ni siquiera en Europa podemos hablar de que exista ese multiconfesionalismo en muchos de los países. Pero Europa, o sea, las instituciones europeas entienden que para que Europa sea un proyecto común y que albergue a todos sería importante que se impusiese el laicismo o la multiconfesionalidad, porque al final eso también, las diferentes confesiones traen diferencias entre los pueblos, ¿no? Y puede llegar a enfrentar a unas naciones con otras. Sería más lógico apostar por un marco laico, pero no sé si hay conciencia suficiente a nivel institucional. La sensación es que la había. Sobre todo eso, como hablamos un poco los orígenes de todo lo que son instituciones europeas, no solo la Unión Europea, sino también el Consejo de Europa, que creo que tendremos que hablar luego de eso porque a veces la gente no tiene mucho conocimiento, pero tanto en el origen de la Unión Europea como la Comunidad Europea y demás, y lo que es el Consejo de Europa, había esa conciencia. Yo creo que con el tiempo el problema es que se ha ido perdiendo y sobre todo con la entrada, con las sucesivas ampliaciones a nivel de la Unión Europea, que entrando países que tienen un carácter bastante reaccionario a este nivel y que han ido diluyendo un poco ese espíritu europeo que yo creo que sí que existía al inicio, pero que eso, que quiero pensar que no de forma deliberada, pero que se ha ido perdiendo, que se ha ido perdiendo. ¿Tenéis algunas líneas prioritarias de actuación ahora mismo en la red? Sí. No sé, la sí, educación sí. O las instituciones, la separación de las iglesias y los estados, no sé, ¿hay algunas líneas fundamentales? Sí, a ver, hay líneas que digamos son las claves, que es eso, que son las que podríamos tener en común con Europa laica, pero que a veces también tenemos que plantear si son realistas a nivel europeo. Quiero decir, ¿dónde tienen las competencias las instituciones europeas y dónde no las tienen? Porque no te puedes embarcar en una lucha que tampoco te va a llevar a ningún lado porque no haya ningún tipo de competencia. Entonces, lo que se está trabajando ahora es definir un programa para las elecciones europeas que habrá en 2024 para intentar que los partidos que se presenten a las elecciones europeas lo puedan integrar, que puedan integrar el laicismo en sus programas electorales. Entonces, se va a tratar de trabajar en un programa muy general, bastante general, sobre el laicismo para que esos partidos políticos lo puedan integrar. Pero más sobre el concreto, lo que se está haciendo es, ante todo, intentar frenar un poco las iniciativas, hacer a veces más que llevar iniciativas nuevas, intentar frenar las que hay ahora mismo, por ejemplo, desde la Conferencia Episcopal Europea, que continuamente están bombardeando con nuevas propuestas, con una y otra, a nivel de las instituciones europeas para llevarlos a su terreno. Eso es algo muy importante que es la prioridad absoluta, frenar ese tipo de iniciativas. Hace poco la Conferencia Episcopal Europea pues intentó que hacer presión para que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no se recoja en la Carta Europea de Derechos Humanos, porque decían que chocaba con el derecho a la objeción de conciencia. Desde la Red Laicista Europea lo que se luchó fue para explicar que el derecho a la objeción de conciencia como tal no existe en el derecho internacional. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sí que existe a nivel de derecho internacional, y no se debería hablar de un derecho a la objeción de conciencia, sino que hay una serie de cláusulas de conciencia que se pueden aplicar, pero como tal no es un derecho ni se reconoce a nivel internacional. Quiero decir, hay que ir frenando ese tipo de iniciativas. Y luego, sobre el concreto, se está tratando de sacar adelante una iniciativa a nivel del Consejo de Europa sobre derechos reproductivos y sexuales, que ahora mismo están bastante amenazados, sobre todo en países del este. En Polonia ahora mismo está virtualmente prohibido casi la interrupción del embarazo. En Malta directamente lo está prohibida. Y hay muchos países en los que se está avanzando, digamos, en ese retroceso de derechos. Entonces, ese podría ser, ahora se está considerando como un eje prioritario en el que sí puede haber competencia, sí puede haber cierta competencia a nivel europeo, porque se trata de un derecho fundamental y que quizás podría ser un eje donde haya posibilidades de éxito. Por nuestra parte, desde Europa Laica, lo que propusimos en la última reunión sería también empezar a trabajar de forma más activa en el tema de fiscalidad, porque todo el tema económico, la Unión Europea sí que tiene también competencias. Entonces, lo que es el libre mercado puede actuar, y todos sabemos que las ayudas o el dinero que reciben distintas confesiones religiosas, tanto en exenciones fiscales como ayudas directas, etcétera, pues van contra esa libre competencia de mercado. Entonces, quizás por ahí podría ser el otro de los ejes en los que se puedan conseguir algún tipo de avances, avances reales, que no sean más que un brindis al sol, quiero decir, que sea algo en lo que realmente se pueda conseguir un efecto real. A nivel, solo una pregunta más, Pablo, antes de la pausa musical. A nivel patrio, o sea, por ejemplo, los no creyentes no tenemos representación política ahora mismo. Te digo porque España, claro, es un país criptoconfesional por ser benévolas. Pero en Europa, ¿los no creyentes tenemos representación política? Pues como tal, ahora mismo, ¿no? Eso es lo que un poco quiere ocupar un poco ese lugar la Red Laicista Europea. No tanto como una representación política, no quiere ser ni un partido político, obviamente, ni nada así, pero que poder defender los derechos, que dentro, a la hora de defender los derechos del laicismo, se defiendan también los derechos de los no creyentes, obviamente, porque dentro de lo que es organizaciones religiosas que se acogen a lo que se llama el artículo 17 del Tratado de Lisboa, hay unos cientos, porque cada país tiene más de una. Y en cambio, como organizaciones que defiendan laicismo donde se incluya derechos de los no creyentes, pues hay pocas, hay algunas a nivel nacional, como os decía, eso, el Centro de Acción Laica, algunos así, pero muy poco. Entonces, por eso hay que intentar ganar un poco de cuota, digamos, en ese aspecto. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, porque Europa Laica organizó en 2017, con motivo del Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, un concurso de rap. Entonces vamos a escuchar a uno de los ganadores. Atención a la letra, que tiene mucha enjundia. Dime si a ti te parece normal que te impongan una religión y una fe moral, que te hablen de amar a Dios sin ellos saber amar. Dime si a ti te parece normal que tiren de arcas públicas por la fe católica. No podéis mezclar religión y política, y si quiero ser budista, ateo, musulmán, porque coño me imponen a quien tengo que rezar. Al igual que cortan los derechos de expresión, manipulan la prensa ocultando corrupción. La gente se da cuenta y la mayoría son son laicistas, aunque no lo sepan, sus creencias son las mismas. Y es que hasta en el cole te imponen su materia, manipulando a niños, y eso ya es cosa seria. Te hacen creer que eres libre y lo cree quien quiere, pues si te quitas la venda verás que todo se mueve al son del mismo Dios, don dinero, donde no hay independencia si no pagas primero. Cuando digo independencia me refiero a la de elegir, pues da igual a quien votes, la iglesia siempre está ahí. Y es que no me fío ni de la iglesia ni de Dios, ni de las guerras que montaron en nombre de su señor. Dicen que matan por el bien de la paz, un hecho incomprensible en contra de la humanidad. Y lo que hagamos es poco, porque poco cambiará. Y si nos manifestamos, nos vendrán a pegar. Es una dictadura con disfraz de democracia, y nosotros ovejas las que esquilan y hacen gracia. Me da pena que el mundo entero se mofe de esta España construida entre curas y cofres, entre banqueros sin nombre y políticos y sobres. Ay, venga, hombre. Lo que pido es sencillo, simplemente separen. Gobierno y religión no son cosas iguales. No son cosas iguales, no. Bien, continuamos después de esta pausa. Pablo, Europa Laica ya presentó en el 2014, junto con la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, una Carta Europea de la Laicidad. Llegó al Parlamento Europeo con su carta, además, ya entonces muy preocupado por la presión y las influencias de las confesiones religiosas que estaban teniendo sobre el Parlamento, sobre las comisiones, sobre la Comisión Europea, etc. Pero ahora, no sé, a mí me da la sensación de que hay incluso mayor esa presión. De hecho, he leído que hay cientos de decenas de lobbies de religiosos, hay una parece que hay relaciones directas de los con comisiones de conferencias episcopales de toda Europa, etcétera. ¿Qué posibilidades hay de contrarrestar esta influencia? Sí, esta influencia es mayor, además no solo ya por grupos de presión, sino directamente por los propios partidos políticos, porque el crecimiento de partidos políticos que tienen una base ultrarreligiosa o una fuerte influencia religiosa es cada vez mayor. No solo, bueno, lo estamos viendo aquí en España, pero a nivel europeo es bestial cómo está creciendo en muchos países donde ya no solo es que estén teniendo representación, es que llegan a gobiernos. Lo acabamos de ver en Italia, pero por ejemplo eso, en países del este como en Polonia, sin ser de una cosa que aquí a veces nos llegue tanto, porque parece que están un poco lejos, pero los grupos ultrarreligiosos están en el gobierno desde hace años, y eso se nota. La posibilidad de contrarrestar esta influencia, pues ahora mismo intentar usar las armas que da la Unión Europea. Una es ese diálogo que llaman entre religiones, confesiones no religiosas, ese artículo 17 que se recoge en el Tratado de Lisboa, que, bueno, desde el punto de vista del laicismo, personalmente yo diría que no debería ni siquiera existir, porque es algo, pero bueno, ya que existe y que permite que haya también opciones de conciencia no religiosas, intentar aprovecharlo y por ahí hacer presión. Desde los grupos que comentaba, por ejemplo, de Francia y de Bélgica, que forman parte de la Red Laicista Europea, hubo hace un mes, mes y medio, una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo. Una reunión para presentarle la Red Laicista y que se vaya conociendo y poder que sea considerada como un grupo de consulta, que cuando haya algún tipo de decisión en la que pueda implicar una influencia sobre eso, que las opciones de conciencia puedan tener una influencia, que se consulte también a la Red Laicista Europea y que pueda dar su punto de vista para garantizar esa igualdad y ese laicismo. ¿Y qué acogida tuvo la presentación? Pues en principio buena, porque claro, bueno, es que dentro de lo que son reuniones uno a uno no te van a poner mala cara, obviamente, vamos a ser sinceros. Con la presidenta del Parlamento Europeo, dentro de lo que se esperaba, parece que sí, que hubo buena sintonía. Digo, un poco al contrario de lo que a priori parecía, porque si sabéis es Roberta Metsola, que es de Malta y que pertenece a un partido de derecha y y es contraria, por ejemplo, al aborto, abiertamente. Pero parece que es una persona bastante más razonable de lo que podría caber esperar cuando piensas en un perfil así, desde luego. Y bueno, pues hubo un diálogo con ella que fue cordial y que se espera que se pueda seguir repitiendo. Al menos las sensaciones comentaron que fueron bastante buenas. Pablo, ¿cuáles son los procedimientos para poder ejercer oficialmente como lobby? Pues como lobby, que es lo que, si no me equivoco, se consideran grupos de presión, me cuesta un poco decírtelo porque no lo sé claramente. Están registrados, hay una serie de registros y demás. No conozco exactamente los procedimientos, pero sí se está trabajando ahora y desde la Red Laicista se está hablando de que las propias asociaciones nacionales lo hagan, es acogerse al artículo 17. Ese artículo 17 del que hablaba, que es que es que lo tengo aquí para poder decirlo bien, porque si no lo ando diciendo cada vez de una forma. Es el diálogo, es un diálogo que busca ser abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas, asociaciones filosóficas y organizaciones no confesionales. Es la forma en la que quieren implementar ese artículo 17. Entonces, un primer paso es acogerse ahí y estar registrado como grupo consultivo, de forma que cuando haya algún aspecto que pueda en el que pueda influir ese que pueda entrar en conflicto con la libertad de religión, de conciencia, etcétera, se pueda consultar a estas asociaciones. Creo que puede ser es el primero en el que se está trabajando. Pero aparte también, eso a nivel de la Unión Europea, aparte estaría también el Consejo de Europa, ¿vale? Y en el Consejo de Europa se puede registrar dentro de lo que se llama la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales. Y ahí es donde ahora mismo estamos trabajando para que entre la Red Laicista Europea, porque el Consejo de Europa es un organismo muy interesante desde el punto de vista del laicismo. Es que, claro, por lo que hemos leído, o sea, las iglesias y las comunidades religiosas, desde los acuerdos de la Comisión y el Parlamento de noviembre de 2014, pueden reunirse con altos cargos de la Comisión sin estar incluidos en el registro. Sí. Es a través de ese de lo que se dispone en ese artículo 17. No hace falta estar realmente como grupo de lobby o de grupo de presión oficial como tal, porque a través de ese artículo 17 estás como agrupación o órgano consultivo y están todos. A nivel religioso están todos, absolutamente todos, todas las opciones que existen de religiones, países y demás, todas están ahí. Entonces, son muchas. Bueno, pues con todos estos antecedentes, con el aumento además de gobiernos, como acabas de citar, el de Italia, que se declaran confesionales, con los que no se declaran, pero como el nuestro, que es un poco así, cripto... Confesional. Pues, Fuente Ojea a tope, ¿no? Parece que hay un trabajo gigantesco para esta red, bienvenida sí. Red Laicista Europea, ¿no? Sí, desde luego es un trabajo muy difícil y sobre todo hay una cuestión importante que por eso que os quería comentar ahora el tema de la diferencia entre Unión Europea y Consejo de Europa desde las implicaciones que tiene para el laicismo, porque a nivel de la Unión Europea hay un problema grave y es que estos países que puedan ser confesionales o criptoconfesionales a veces tienen derecho a veto, donde muchas veces en la Unión Europea no se pueden avanzar en ciertos temas porque hay países que ejercen su derecho al veto y no se avanza. El Consejo de Europa es diferente. El Consejo de Europa es la organización que surgió después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar los derechos humanos. Es donde está incluido el Tribunal Superior de Derechos Humanos y no incluye solo la Unión Europea, es mucho más amplio, hay casi 50 países. De hecho, de los que son del continente europeo, solo no están allí por incompatibilidad de régimen político, que sería Bielorrusia, el Vaticano, Kazajstán, y recientemente se expulsó, bueno, pidió salir antes de que la expulsaran porque ya había un pleno para expulsar Rusia. Son los únicos cuatro países que no están, los demás están todos, desde Andorra hasta Islandia, Turquía, etcétera, o los países del Cáucaso. El Consejo de Europa tiene competencias a nivel de derechos humanos. y son quienes organizan distintas convenciones. Por ejemplo, por hablar de una reciente, que fue la Convención de Estambul sobre la violencia de género, ¿vale? Que luego los distintos países van ratificando o aceptando y ratificando, incluyendo dentro de sus legislaciones. Esa fue una convención organizada por el Consejo de Europa. ¿Por qué es importante desde el punto de vista del laicismo? Lo primero, porque eso, porque es garante de los derechos humanos. Y todos sabemos que el laicismo es, vamos, es una de las bases de derechos humanos. Y la segunda parte importante es que las resoluciones del Consejo de Europa y las convenciones no pueden vetarse. Hay países que las pueden luego adoptar o no adoptar individualmente, pero si salen adelante, salen adelante. No hay esa opción a esas negociaciones que hay a veces en la Unión Europea que van adelante o van atrás en función de si alguien lo va a vetar, ya ni siquiera se esfuerzan en hacerlo. En el Consejo de Europa sí se podría avanzar en ese ámbito. Entonces, en la red laicista se quiere intentar entrar dentro de uno de esos cuatro órganos que hay en el Consejo de Europa. Uno es hay un Consejo de Ministros, hay una Asamblea Parlamentaria, y luego está lo que es la conferencia, que es la que representa a la sociedad civil, que es la conferencia de organizaciones de derechos, organizaciones no gubernamentales, perdón. Y se podría entrar ahí y se hacen unas 3-4 reuniones anuales, hay un diálogo directo con las instituciones del Consejo de Europa y se podrían sacar adelante iniciativas que, sin ser de obligado cumplimiento para los países europeos, si son un poco, fuerzan un poco a hacerlo. Como os comentaba eso, por ejemplo, la Convención de Estambul o puramente la Convención Europea de Derechos Humanos, que los distintos países pues, van ratificando e incorporando dentro de su derecho. Pablo, perdona, pero si, por ejemplo, nuestro país en concreto no se adhiere a alguna de esas iniciativas del Consejo Europeo, ¿qué posibilidad de defensa tienen los ciudadanos para que el gobierno siga? El Consejo de Europa, no del Consejo Europeo. El Consejo de Europa. Pues realmente mucha no habría, pero si sale adelante, digamos que los gobiernos sí que tienen esa obligación un poco, no sé si llamarla moral, o sí que están bastante en presión. Y la mayor parte de los países grandes tirarían adelante y digamos que un poco arrastran a que los otros lo sigan. Y una vez un país firma algo así, sí que la ciudadanía tiene mayor respaldo a la hora de protestar o, por ejemplo, de ir en un proceso de, no sé, en un juicio o en algo, siempre tienes, desde mi país, se ha firmado y ratificado este tratado o este convenio, no se está respetando y puedes obligar a que se respete. Hay otras, tienes detrás ya un marco para permitirlo. No es algo que tú creas porque esté bien o no esté bien, sino porque el país, en teoría, lo está reconociendo. Y si lo está reconociendo, tiene que cumplirlo. Entonces, podrías acudir a un tribunal. Bueno, eso ya sería la última instancia, obviamente, pero está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podría obligar a que se cumpla. Uh-huh. Pablo, ¿podrías resumirnos un poco los acuerdos de la reciente reunión que habéis tenido la Red Laicista Europea? Sí. Lo que estuvimos hablando, por un lado fue, no lo voy a decir en orden, pero por seguir con lo que estamos hablando, intentar entrar dentro de lo que es la Conferencia de ONGs del Consejo de Europa. Para ello necesitamos crecer a nivel internacional, es decir, necesitamos representar al menos 8 países europeos. Ahora mismo somos 6 países europeos, entonces se planteó como una línea prioritaria intentar crecer, pero no de cualquier manera. Porque lo que pasó en su momento con la Federación Humanista Europea era que se creció mucho, pero sin unos objetivos comunes. No podemos crecer a costa de que se integren otras asociaciones que no tengan el laicismo como su principal forma de combate. Entonces, estamos tratando de sondear qué organizaciones o asociaciones en otros países podrían entrar para ampliar esa internacionalidad, pero sin que entre en conflicto luego con los principios básicos que defendemos, porque eso sí que es muy importante, porque lo importante tiene que ser la defensa del laicismo. Si eso es algo tangencial a la asociación y luego puede dar lugar a conflictos o a falta de acuerdos, no tiene sentido crecer solo por eso. Pero sí parece que hay opciones. Por ejemplo, en Portugal hay una asociación, República de Laicidad, que queremos contactar a ver si se puede convencer a que entren dentro de la red laicista, o en Alemania, que es un país que ahora mismo no está representado y que es un país con un buen número de habitantes y que sería importante que entrase. Y luego la otra decisión que se hizo fue de, una vez dentro del Consejo de Europa, promover una convención, y para eso ya se está negociando con la Comisión Internacional de Mujeres, una convención sobre derechos sexuales, que amplíe lo que iba ya más al concreto de lo que fue la conferencia de la Convención de Estambul, para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, contracepción, etcétera, dentro de lo que son los países europeos, porque hoy por hoy es uno de los derechos que está más en peligro, o al menos que está retrocediendo más abiertamente. Muy bien, pues ya casi, ya para terminar, ¿podrías transmitir algún tipo de llamamiento, de planteamiento a toda, por lo menos en España, para que se pueda colaborar con todo esto y sobre todo tu sensación optimista de todo lo efectivo, sí, y útil que puede ser este tipo de red? Creo que lo primero que tendríamos que hacer a nivel de país es conocer mejor las instituciones europeas. Ahora mismo estaba buscando, antes de la entrevista, para hablaros del tema de la conferencia de ONGs del Consejo de Europa, y en la Wikipedia ni siquiera hay página en castellano, por ejemplo. Simplemente, ya empezamos por ahí. Hay instituciones europeas que no tienen ni siquiera una página en castellano porque nadie la ha hecho, porque no las vemos como algo lejano, que no están en Bruselas o en Estrasburgo y que no nos influyen, pero nos influyen mucho. Y no tenemos costumbre, creo, o al menos es lo que yo veo, de tener interlocución o diálogo con los representantes españoles, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Los votamos cada X años y nos olvidamos totalmente de quiénes tenemos ahí hasta las próximas votaciones. Y bueno, hay representantes de España sobre quienes habría que hacer presión, se podría intentar trabajar para que lleven adelante algunas de estas iniciativas, que son sobre todo las que pueden influir más en lo que son los intereses españoles a nivel de laicismo, como lo que comentaba antes, el tema de fiscalidad, que quizás a otros países como a Francia no le influyen porque lo tienen ya ganado, pero que a España le importa mucho. Entonces yo creo que como la ciudadanía española tendría que ejercer más influencia, buscar un poco, actuar más y dialogar más con quienes nos representan a nivel de las instituciones europeas, porque muchas veces no sabemos ni quiénes son ni lo que hacen. Y es una pena, porque es gente que hace muy buena labor si se colabora para que tengan más presente el laicismo. Yo creo que se podrían hacer bastantes más cosas. Si alguien que está escuchando el programa, oye, pues conoce en algún otro país alguna asociación laicista, laica, ¿cómo sí. se pone en contacto con la Red Laicista Europea? Pues se podría poner en contacto con a través de la web. Ahí hay un formulario de contacto. Si lo quieren buscar, ahora mismo la web la tenemos solo en francés y en inglés. En inglés, ojo, porque está también el Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, el Reino Unido está dentro de la Red Laicista Europea porque le importa mucho también por el tema del Consejo de Europa y porque todo lo que haga la Unión Europea, tarde o temprano, sigue influyendo a nivel del Reino Unido. Pues ahora buscando la web es laicité en francés, digamos, guión secularismo. Si buscan laicidad secularismo, por ahí pueden. Pero vamos, que si escriben a Europa Laica, si nos escriben dentro de Europa Laica y tienen cualquier propuesta, ya sabéis que desde Europa Laica a mí me lo pueden hacer llegar y yo encantado de transmitir lo que se pueda. Perdona, es por concreta. Por ejemplo, en observatorio@laicismo.org ¿sirve o prefieres otro tipo sí, de contacto? Sí, perfectamente. Lo que sí resulta, yo creo que resulta más fácil para la gente que conoce Europa Laica escribir a laicismo.org, al observatorio, y desde ahí pues tenemos contacto directo, así que sería quizás la forma más fácil, sí. Fenomenal. Bueno, pues y a nivel personal, Pablo, ¿qué te ha aportado esta experiencia? ¿O qué lo consideras enriquecedor? ¿Que hay mucho por hacer? ¿O a veces te desanima? ¿Cómo se vive esto? Yo lo vivo personalmente de forma un poco difícil, en el sentido de que lo vivo un poco como un poco el síndrome del impostor, porque la gente que está ahora mismo dentro de la red laicista europea, el resto de representantes de otros países, algunos son europarlamentarios directamente, o lo fueron. Entonces, claro, te estás con gente que tienen una experiencia y un bagaje en estos temas increíble, entonces puedes aprender un montón. Al mismo tiempo, eso, te sientes un poco chiquitín, porque dices tú, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar? Pero bueno, luego te das cuenta con el tiempo de que puedes aportar cosas como es la experiencia que tenemos en la Asociación Europa Laica dentro de lo que es los problemas de España, que a veces en otros países no se conocen, y cuando se los cuentas, pues claro, que se echan las manos a la cabeza. Entonces, pues bueno, dentro de lo malo sí que se puede, sí que hay una bidireccionalidad y se puede aprender en las dos direcciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo. Espero que te vaya bien y que este tiempo pues sirva para difundir a la gente esta realidad, que yo creo que es muy desconocida y, como tú dices, para acercarse un poquito a que Europa no está tan lejos y la tenemos muy, muy en casi todas, en muchas de las decisiones y de las cosas que nos pasan aquí en lo concreto. Sí, sí. Muchas gracias por tu trabajo, de verdad, Pablo. Gracias a vosotros. En Domingos Laicos. Bueno, el 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Laicismo. Espero que lo celebraseis o por lo menos que una copichola os pusieseis. Europa Laica ha celebrado actos de distinto sentido en todo el Estado y además ha elaborado un manifiesto que podéis consultar en, como siempre, laicismo.org. Y dentro de esas actividades que se realizaron en todas partes en España, en Córdoba, concretamente, organizado por Córdoba Laica y con el apoyo del rectorado, con el rectorado de la Universidad de Córdoba, se presentó, conmemoramos este día con la presentación el día 12, no fue el mismo 9 por la cuestión de fecha, el día 12 de diciembre del libro No en mi instituto, que recoge toda una serie de escritos que Héctor, un joven estudiante, envió durante 4 años a su director del centro de secundaria, a la delegación de educación, a la consejería, al defensor del pueblo, en fin, a todas partes y solicitando por todas partes algo tan simple y tan sencillo en pleno siglo XXI como que se retirara la simbología religiosa de su centro de secundaria. Y bueno, fue bastante interesante y si está por ahí la filmación del acto, os aconsejamos que lo veáis y que echéis una ojeada al libro que está también online. Bueno, espero que os haya gustado este programa. Antes de terminar, es que creo que tenía un fallo imperdonable al principio, al describir la viñeta. Se me ha olvidado deciros que, claro, la Libertad Guiando Europa lleva en una mano la bandera europea y en otra mano el landa, que el landa o la landa es símbolo del laicismo. Para nosotras a veces es algo que todos lo tenemos muy presente, pero claro, quizá hay alguna persona que se haya encontrado por primera vez con la landa y no sepa lo que significa. La landa es nuestro símbolo del laicismo. Si os queréis poner en contacto con nosotras, pues podéis dirigir a observatorio@laicismo.org para cualquier tipo de duda, queja, denuncia, para lo que queráis. Y en general, si queréis más información, como siempre, os podéis perder en laicismo.org y también en globalart.com, porque al final es un gran agitador de conciencias que nos despierta el pensamiento crítico y eso es lo más importante a la hora de afrontar la realidad que estamos viviendo. En fin, espero que os haya gustado el programa y en unos 15 días volvemos a escucharnos. Volvemos, prometido. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.